sé qué nombre tiene el que jura por la cruz sin cumplir lo que promete. No lo sé, ni el castigo que merece el que roba juventud, la deshoja y la envejece como un cruel. Solo sé que en este caso, siendo juez de tu maldad, te bautizo con un nombre criminal y te doy como castigo el que yo sufrí moral en la cárcel de tu olvido, nada más. Con gota de mi mal manché la almohada, ayúdame a vivir, te dije entonces, y a fuerza de llorar borré las manchas y sané por amor, no por el hombre. Nunca tuve una frase, una palabra que hiciera revivir tiempos de novia con mi beso que llegarte al alma y tu instinto brutal pensaba en otra. Yo también cambié el deseo de vivir por tu pasión. Quiero amar entre los muertos, quiero a Dios. No me escondas tus pupilas, quiero luz en tu interior. Quiero verme muerta en vida por traición. Odio todo lo terreno, odio al hombre que hay en ti. Sin amor, sin alma dentro, como un vil. Toma, ruin, abre esta herida, saca el corazón de aquí. Dame al menos la alegría